mosca Esther. Esbelta no está, ya una fiesta ella asistirá. Es la mosca esbelta, no es. Es la mosca esbelta, no es. El mosco Oscar espera usar el disfraz de pez que él usó una vez. Os, os, os. Oscar el mosco es un pez. Os, os, os. Oscar el mosco es un pez. La mosca escaleras sube muy veloz. Después escoge espinacas con arroz. La mosca esbelta no es. Es. La mosca esbelta no es. Es. La mosca esbelta no es. Es. La mosca esbelta no es. Mastica despacio. La mosca escuchó este sabio consejo de su entrenador. Es. La mosca esbelta ya es. Es. La mosca esbelta ya es. Es. La mosca esbelta ya es. Es. La mosca esbelta ya es. La mosca esbelta luce esta vez un vestido celeste de talla 3. Es. La mosca esbelta ya es. Es. La mosca esbelta ya es. Esther y Oscar van a desfilar. Serán estrellas de este festival. Es. La mosca esbelta ya es. La mosca esbelta ya es.